y más cuando me prefieren, me dan su cariño sin ningún precio. Esa es la clave de estar contento. Me gustan las mujeres porque lo dudan, yo no soy ave. No tengo plumas, estoy muy en contra de aquella gente, solo les digo, me gustan las mujeres. Y nos vamos de vacilón.